Muy buenas noches. Tercer programa de Mundo Toro. Y estamos otra vez haciendo el aguante al equipo. El aguante siempre lo hacemos. Ahora, a veces el equipo no responde, pero nosotros vamos a estar siempre ahí. Siempre ahí, como estamos acá. La tercera edición de Mundo Toro. Vamos a presentar, como siempre, a nuestros compañeros de esta pasión. El señor Mati Lois. Hola, muy buenas noches a todos. Con aplausos y todo, te recibe. Oh, yeah. Muchas gracias, cuánta gente. Mucha gente en el estudio. Me encanta, me encanta. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muy bien. Otra transmisión. Otra noche que nos encuentra acá hablando de los toritos. Bueno, esperemos desarrollar todos los temas que tenemos preparados para hoy, con algunas novedades. Bueno, lo presento yo a nuestro compañero. ¿Tenés a alguien para traer? Tengo para traer a alguien. Alguien que fue muy cuestionado el martes pasado. ¿Ah, sí? Sí. Contame un poquito de eso, porque estoy medio conectado. No, y lo cuestionaron mucho, hubo muchos rumores de él. ¿Qué tipo de rumores? Y que él no había querido venir, que estaba... Opa, fuerte, cuidado. Sí, complicadísimo, complicadísimo. Pero por suerte hoy lo podemos tener acá y es mi gran amigo el señor Federico Camiña. Buenas noches. sí, la vuelta es complicada. Siempre la vuelta es complicada. Sí, ya veo, no hay que asustarse, ¿no? Siempre no. Pican las orejas, esas cosas cuando no se va. ¿Cómo estás? Bueno, bien. ¿El abuelo cómo está? Complicado. Complicado. Pero bueno, esperando, pero... paciencia y esperanza. Hacemos el aguante. Sí, te hicimos el aguante el martes desde acá. Mati estuvo en contacto 100% con vos. Y bueno, así es. Intentamos reemplazarte. Sí, la verdad que era por las dudas, pero se quiso quedar, hoy la tuvimos que sacar a las patadas de acá. Se quería ir. Pero las patadas y se desapareció la coca, los buñuelos. Bueno, esto tiene su costo, ¿no? Evidentemente, claro. Se ve que se enojó mucho, no le dejó ni agua, nada, se fue directamente la productora, pero bueno, en cualquier momento va a volver y nos va a traer las cosas, o sea, espero. Cualquier cosa estamos sin producción, sí. Esto que se van comprendiendo. O sea, tengan un poquito de paciencia, pero igual, tengo hambre. Que aparezca, ¿no? Un canje necesitamos. Sí, algo, ¿no? Por favor. Gente, auspiciantes de panaderías o rubros afines que se acerquen, son bienvenidos. Denle de comer al toro. Por favor. Vamos a arrancar recordando las vías de comunicación. Sí. Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.lostoritos.net o a través de Facebook en el grupo Los Toritos o a través de Twitter en los-toritos. Pueden dejar sus mensajes. Arroba en Twitter, meter arroba los-toritos. Esto es clave, la gente si no se enoja. Del mundo Twitter, acá el hombre. El mundo camino. Twitter no es lo mío. No es lo tuyo, ¿no? No, para eso lo tengo a mi compañero. Vamos a ver si están más dinámicos hoy los muchachos. El martes. El sábado. Sí, el más dinámico que el sábado, ¿no? Más dinámico que el sábado, seguro, por favor. No, el sábado estuvimos bien, pero bueno, ya lo hablaremos más tarde. Lo vamos a hablar. Vamos a abrir un nuevo segmento. Segmento efemérides. No tenemos mucha historia. Recién mañana 11 de agosto vamos a cumplir 3 años. Y en nuestra poca historia, algunas cositas podemos resaltar. Y sí. Claro, no, ese mismo día que decías, el 11 de agosto, en el 2007, los Toritos jugaban su primer partido en su historia y le ganaban 8-0 a los Cachis por la Copa Invierno. Hubo 3 goles de Dani, 2 de Juan Sempio, 2 de Jorge Belagamba, que ya no está con nosotros, y 1 de Tiano. ¿Y Sempio está con nosotros? Qué duda. No sé, no, como mencionaste lo de Belagamba, Él es seguro que no está. Perfecto. Y el 8 de agosto de 2009, los Toritos le ganaban 6-1 a Huelva Anche por un repechaje. No sé si ustedes se acuerdan del repechaje de la apertura 2009, con 4 goles de mi compañero acá a la izquierda, Federico Camiña, un gol del recordado Emanuel Ramírez, Papelito Ramírez, y otro gol de Lucas Santelo. Que hoy estamos esperando que se recupere esa pubialgia, que es un jugador importantísimo en el equipo, ¿no? Por favor, que se arregle esa cadera y venga a jugar, por favor. Pero bueno, vamos a arrancar con una encuesta en la página nuestra, www.lostoritos.net. Tenemos una encuesta, a ver, Mati, contame de qué dice. Sí, la encuesta dice esto, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la estrepitosa caída en la apertura 2010 de los Toritos? Tienen 4 opciones: la táctica, el bajo nivel, los ausentes u otra. Bien. Cualquiera de esas 4 la pueden votar y nosotros vamos a seguir refrescando cómo van los resultados de la encuesta. La respuesta la podemos dar en cualquiera de las vías. A ver, Fede, recordámelas. Sí, por la página, como dijo Matías, lostoritos.net. En el Facebook, el grupo se llama Los Toritos. Y en Twitter, @los_toritos. Muy bien. Vamos a meternos un poquito para desmenuzar temas. Y les tiro un par. En la semana hubo un tema excluyente. Lamentablemente... Y últimamente los temas excluyentes no son futbolísticos y no funciona así la cosa. Fue Ignacio Garbi, conocido como Caco, que se molestó. ¿Qué me pueden comentar de eso? O sea, están al tanto sobre eso, ¿no? Estamos al tanto de la molestia, de la represalia que tomó Caco, de su reacción ante algo que nosotros no sabemos. Yo hablo por mí, yo desde hace rato no tengo noticias de Ignacio, hace rato que está desaparecido, pero contesta, lo poco que contesta, lo contesta en cuentagotas, entonces era una incertidumbre qué iba a pasar con él, y todo esto viene, la caída de los toros es por esto también, ¿no? Muchas ausencias, muchas cosas que fueron pasando, que gente que se fue ausentando sin razones, o con razones algunas valederas, otras que no, pero bueno... Un montón de cosas que terminaron en que preguntándole muchas cosas a Caco, tratando de a ver qué le pasaba a él, contestó de repente de una manera estrepitosa y desencadenó un montón de cosas en la comisión directiva. Justo mencionaste comisión directiva, Fede, vos que estás ahí metido, vos podés acercar algún dato más, sí, creo más certero, que hubo, ¿no? Hubo... Después de varias ausencias justificadas por él, luego... Perdona que te corte. Aparece la productora y metido de cabeza. Y dije, ¿comer, bebida? ¿Qué quieren, muchachos? Sí, sí. Llegó el mozo, dijo. El delivery. El mozo no. Te marcó la cancha. Pero bueno, si nos puede acercar, ¿no? Algo. Y estaría bueno. Algún refresco. Matías se venía quejando de hace rato. Dice, ¿dónde está? No sé qué. Para mí que escuchó entonces. No sé, después escuchá la repetición del programa y por ahí sacás algo limpio, no sé. ¿Cuándo van las repeticiones? Las repeticiones las tienen los miércoles a las 10 de la mañana y a las 22 también. Otra repetición. Y próximamente vamos a estar colgando los programas pasados directamente en nuestra página. Pero eso próximamente. Volviendo al tema, vos decías, Fede, que tenías algún dato. Lo que decía es que él tuvo varias ausencias. En su momento, por supuesto, las justificó, pero con poco detalle. A lo cual nosotros decidimos preguntarle qué iba a ser de su futuro. Y bueno, él realmente reaccionó mal. Creo que hemos coincidido en que reaccionó de una manera un poco intempestiva. Creo que no tenía que ver con la situación, no tenía que ver con la manera en que intentamos manejarnos. Ha habido luego diversas conversaciones y se ha mejorado un poco la relación. Por el momento él no está viniendo a jugar por sus motivos laborales en principio. Y bueno, esperaremos a ver cómo se resuelve. Por ahora es una baja importante en el juego y es un ejemplo a tomar en cuenta para que esto no se repita en ninguno de nosotros. Los nervios, entiendo que tuvimos un bajón futbolístico, que hemos tenido ausencias y qué sé yo, y se ve que los ánimos están caldeados, pero cuanto más problemas tengamos internamente, se va a reflejar en la cancha. Entonces, esperamos que este tema mejore. Para contarle un poquito al público, ¿la comisión tomó alguna decisión? O sea, ¿tuvo conversaciones con él o solamente fue algo como una reacción? No, hubo una conversación después de la reacción, esto fue vía mail para blanquearlo, y quedaron las cosas un poco mejor, ¿sí? Digamos, cuando uno reacciona después bajan los decibeles, bajan las pulsaciones y la gente se pone un poco más de acuerdo. Lamentablemente, como te digo, por el momento él no va a poder venir a jugar, por lo menos esta semana no lo tenemos y no sabemos de su futuro cercano qué va a ser, entonces bueno, esperaremos... ¿Qué pasan con sus cuestiones personales? Por el momento no lo tenemos. Baja sensible para mí. Sin dudas. Pero bueno, primero él tendrá que resolver su tema laboral, sus problemas. Y luego su predisposición para con el equipo. Exactamente. Otro tema que tenemos en la mesa es Matías Escaramuza. Otros temas personales. Personales. Personales, no son futbolísticos estos temas. O sea, estamos de acuerdo que futbolísticamente suma sí, y mucho. Matías, como dijimos que Caco es una pérdida sensible, Matías también lo es. Es un arquero que ya ha estado con nosotros en dos periodos y siempre ha atajado bien. Pero bueno, ahora su futuro es incierto. ¿Vos sabés algo, Mati, de tu tocayo? No, de él la verdad que poco y nada. Creo que es de todos los que estamos en el equipo, creo que es el hombre con menos comunicación de todo el equipo, que no lo podés contactar por ningún lado. Ese es el tema, creo. O sea, lo que es adentro de la cancha es el polo opuesto afuera. Es lo que comentamos el martes pasado, de que él es en la cancha transmite un montón, da mucha seguridad, da mucha confianza a todo, y en la semana es todo lo contrario. No sabés nada de él hasta último momento. Entonces eso es lo que no sabe, no, esa es la incertidumbre que genera en los compañeros, que es un puesto sensible, no es que es un defensor que vos lo podés reemplazar con otro o es un delantero, sino que es un arquero y vos no podés estar hasta el último momento de la semana sin saber si el arquero va a estar o no. Sí, bueno. Es el puesto que primero tiene que estar cubierto por un tema de que los reemplazantes son pocos y no puedes improvisar con eso. No, pero es que además jugar con alguien que no sea arquero en este tipo de canchas, en este tipo de arcos, es ir a suicidarse. No, es complicado. Lo sufrimos eso, ¿eh? Lo sufrimos en un partido, sin duda. En alguna época, incluso. Sí, creo que históricamente. O sea, tuvimos muchos problemas. Disculpen por si estoy un poco bifónico, pero... Gritar el gol de River. Sí, por aquí. Bueno, nosotros cero no a lo las. Nuestro bien, cero a las. O de los U, digamos, ¿no? No, esos U no, pero bueno. De Escaramuza, o sea, ¿la comisión resolvió algo? Yo te pregunto a vos porque yo tengo entendido que sos la mano derecha de García. De Dani García. No del otro bien, García. Bien, bien. No, por ahora no se resolvió nada. Hoy en día está Nico, tuvo un buen partido la semana pasada, va a seguir jugando con nosotros y mientras Matías no aparezca, es otro más que está incierto su futuro. Hoy en día no podemos contar con él, así que fue reemplazado, fue muy bien reemplazado por Nico y creo que hoy es claramente titular. Nico mostró mucha predisposición. Absoluta. Y buen juego, buen desempeño. Sí, y yo creo que, bueno, si se sigue comprometiendo de la manera que lo hizo, tiene chance de quedarse. O ya, sea, para que lo sepan, ya confirmó su participación la semana que viene, así que la predisposición es total y su juego es, o su performance es buena y creo que con un par de partidos más, si está bien afirmado, creo que va a andar muy bien. Bien. Vamos a leer un poquito. ¿Hay mensajes o no? Tengo un mensaje. A ver. Tengo un mensaje impresionante del DT. El DT me acaba de mandar un mensaje. Ah, pero tenés conversaciones extra radiales con el DT. Mi teléfono sonó y lo tuve que atender al DT y me dijo... No de escuché que... nada. Vos sos un vendehumo. No tengo un vibrador para que no haya lío. Está bien. No puede haber soniditos por todos lados en esta mesa. Está bien, te creo. Contame un poquito, a ver. Te digo lo que me dejó el DT. Me dejó un mensajito que dice que para él el mensaje de Caco fue bastante suavecito y bastante liviano y que... Piensa él que está como más relajado, que lo nota más tranquilo acá con el mensaje que mandó esta semana de que va a venir el jueves a sí, jugar. Sí, bueno, a eso me refería cuando dije las charlas posteriores a la reacción, obviamente, cuando uno baja los decibeles que cambian las cosas. Claro. De igual modo, el jueves nos vemos. O sea, nos vamos a volver bueno, a encontrar. Bueno, seguramente habrá una charla personal que es diferente a hablar por mail, diferente a... Sí, que... Eso es lo primordial de todo esto, es eso, tratar de juntarse, que es lo que decíamos la otra vez, como fuimos el jueves a comer ante el partido, tratar de juntarse más y hablar, porque por mensaje, por mail, por mensaje de texto, por Messenger, las palabras no son las mismas, uno interpreta lo que quiere. Yo quiero decir que yo levanté el teléfono. Sí, yo soy testigo. En dos oportunidades levanté el teléfono. La primera vez, cuando se mostró ofuscado, y después cuando... Mandó un mail subido de tono. No. Cuando mandó ya... Bueno, se bajó con otras palabras. Ah, se bajó del equipo. Bajó del equipo. Eso te refería. Se le subió la mostaza, digamos, y se bajó del equipo. Bueno, o sea, yo levanté el teléfono ahí también y en ninguno de los dos de las dos ocasiones tuve respuesta. Y bueno, si me conocen, no me gustó. Se subió el ketchup, digamos. No, se armó, o sea, se armó el macho completo. Si a él se le subió la mostaza, bien, bien. A mí se me subieron todos los saberes. No tengo ninguna duda. Pero bueno, un poco dejé en manos de la comisión el tema de salir de esa zona de fuego. Y bueno, ahora que han bajado un poquito las armas, vamos a ver qué sucede el jueves. Seguro. Sucede el jueves con una mirada a la cara. Por lo pronto, independientemente de la reacción, independientemente de los temas, él está con indisposición real para venir. Entonces, bueno, eso obviamente es algo que frena un poco, aunque él tenga predisposición, digamos, si no puede por un tema laboral, no lo tenemos en la cancha. Claro, ojo. Entonces, creo que es cuestión de arreglar el tema personal, de que ponernos de acuerdo en la forma de relacionarnos, en que no sea esa, y esperar su predisposición por los temas laborales. Sin dudas, o sea, que quede bien en claro que Caco es buena gente. No tiene lugar a dudas. Estamos... Creo que todos los que si están en este equipo es por eso. Creo sin que ningún siempre, tipo de nunca dudas. Le abrimos la puerta a alguien de quien pensáramos mal. No, incluso lo hemos conversado cuando ha habido algún integrante que por ahí te puede llegar a restar en lo grupal. Seguro. Muchachos, ¿tenemos mensajes? Tenemos un mensaje de Hernán. Muy bien. Que dice que bueno, que fue un debut histórico el nuestro hace un par de años atrás. Y que él opina sobre la encuesta. Las efemérides, ahí están las efemérides. Claro, él opina sobre la encuesta, pero dejó un mensaje muy largo, que es muy valedero lo que él dice, pero es muy largo, que dice que todo lo que pasó, tanto las ausencias como el bajo nivel, como no los reemplazos... No se jugó ninguna, él hizo todo un resumen de cómo nos fue, y bueno, tiene un poco de razón de que todo fue un combo. Bien. ¿Tenemos algún mensaje más? Y Lucho, que nos manda mucha suerte y muchos saludos para todos. Muy bien, ahí los toros... También haciendo aguante del otro lado. ¿Quieren agregar algo más sobre los temitas que tiramos en la mesa? No, creo que podemos meternos en la durísima derrota del sábado. Sí, ¿no? Durísima. Durísima por lo que es. Vos podés opinar también, Mati. No te vengas a escapar porque te vi ahí, porque vi unos sándwiches de mía que daban vuelta, pero no. Pero estaban ricos los sándwiches. Bueno, sí, estaba rico el partido el otro día y se nos escapó el bocado. Sí. Nos sentamos a comer, preparamos la comida, la calentamos y se la comieron los otros. No sé si te gusta la metáfora, pero creo que el partido fue así. Yo sigo con desazón, o sea, por ahí van a venir las palmadas en la espalda. No, sí, tranquilo, no sos culpable absoluto, pero yo me siento con mucha culpa. Es que siempre la moneda tiene dos caras. Nos podemos estar contentos porque hicimos un buen partido, pero si en un buen partido quedás afuera, no hay palmada que te reconforte. La realidad es esa. Por supuesto que me gusta haber jugado un partido aceptable, haber generado por lo menos 10 chances de gol, haber estado muy cerca de hasta empatar en el último minuto y clasificar. Pero la realidad es que uno pretende acompañar buenos rendimientos con buenos resultados. Y si los buenos rendimientos, que son difíciles de conseguir, los conseguimos, pero los resultados no se dan, es bastante frustrante. Y eso creo que es lo que nos pasó. Creo que el equipo jugó entre 6 y 7 puntos muy tranquilo el fin de semana. Y el resultado fue totalmente adverso, 2-0. Muchas chances de gol. Incluso en la primera etapa, mucho mejor. Más sólidas, más claras las chances. Fue corriendo el tiempo y físicamente el equipo fue decayendo. Eso es un déficit. Ese fue un déficit. Yo no estuve presente y por eso pregunto si ese fue un déficit. Pero yo corrijo, tenemos el síndrome de los segundos tiempos. Sí, pero tengamos algo en cuenta. El gasto del partido lo hicimos nosotros. El gasto del partido lo hicimos nosotros en todo el tiempo. Y creo que, más que nada en el segundo tiempo, incluso luego de que ellos convierten el gol, se repliegan atrás, prácticamente no pasan la mitad de la cancha y nos dejan la pelota. Con lo cual, el gasto absoluto lo hicimos en ese momento. Y sin dudas, que después de cargar con un primer tiempo con el protagonismo del partido y con un segundo tiempo en donde nos cedieron la pelota, tuvimos que hacer todo hasta llegar hasta la puerta del área, y no te olvides que desde la mitad del segundo tiempo también con un hombre menos, a pesar de que ellos también tenían otro menos, hay que ocupar el espacio de otra manera, hay que correr más, y ese gasto se sintió sin dudas. Aún así, te repito, hasta el último minuto estuvimos en condiciones de empatar el partido. No estuvimos finos. No estuvimos bien. La definición siempre creo que ha sido algo negativo para el, más que la definición, la efectividad de este equipo. La efectividad. La efectividad nunca fue un fuerte. Y bueno, creo que evidentemente esta vez nos pasó factura y nos salió caro. Pero fue algo que comentamos durante todo este torneo, que habíamos tenido pocos goles. Exacto. Durante todo este torneo se vio que se llegó bastante y se concretó. Sin dudas, por eso menos te digo de la mitad. Pero hubo un ingrediente en este partido. ¿Vos lo recordás, Fede? A ver, ¿a qué te referís? Sobre la táctica. Que cambiamos la disposición táctica. Aunque sea una pequeña modificación. Sí, sí, cambiamos un poquito, básicamente del último partido jugado en cancha, ¿verdad? Tiano, que había jugado de volante izquierdo, se sumó a la delantera. Y jugamos 3-3-2, algo que no habíamos hecho durante muchísimo tiempo. ¿Y funcionó? Creo que desde la época de 2008, si no me acuerdo, fue el tiempo los jugamos 3-3-2. Por los inicios. Agradecemos a la productora que nos acercó una coquita para matizar un poquito. Bueno, ese no es. El operador está como loco. Bueno, eso. Estamos arrancando. Situame, me perdí con esto de la comida y... Se puede. Estábamos hablando, no, ahí estamos, del 3-3-2. En los comienzos, cuando jugaba Belagamba, que lo mencionábamos, cuando jugaba Tiano también, mucho más seguido, ahí prácticamente se jugaba con dos delanteros. Y ya hace un tiempo bastante largo. Sí, pero en la etapa anterior de Tiano también. Antes de que él se vaya y por un tiempo. Sí, exacto. Los últimos partidos habíamos jugado también 3-3-2. Sí, sí. Lo que sí se descartó ya hace un tiempo también fue el doble 5. Que las veces que se ha probado no ha funcionado. Mati, ¿te gusta vos el 3-3-2? Vos estás metido de llenísimo en el tema dirección técnica. ¿Tu curso cómo va? Del equipo. Bien, por suerte va bastante bien. Recordamos para los que nuevas. No saben que Mati está haciendo el curso de director técnico, que es por eso que no está pudiendo venir los sábados, porque tiene cursada la práctica. Y bueno, por eso él ahora es la palabra más autorizada después del técnico. Es verdad que tiene un precontrato firmado para el futuro, ¿no? Abierto, sin fecha. Yo no firmé nada. Ah, bien. Listo, ya me dejaste afuera, ¿entendés? Yo no firmé nada. No, o sea, puede haber contratos, después vemos. A mí me parece bueno, que abierto, sin fecha. Me parece que el esquema ese con Tiano es interesante. Ahora, el problema es cuando no esté Tiano, que otro delantero se pueda agregar, o tratar de buscar la vuelta para agregar otro delantero de peso, como puede llegar a ser Tiano, un delantero por afuera rápido, inquieto, y con dos volantes por afuera de muy buen pie, como son Pipi y Fede. Ahora el tema es, no estando Tiano, porque sabemos que Tiano va a estar dos partidos nada más, va a tener que haber otro delantero con el mismo peso, con la misma velocidad, o buscar alguna vuelta para encontrar o el segundo delantero, o si no, ver cómo se puede hacer. Pero me parece que sí, que es interesante la táctica. Para más adelante tenemos también para hablar un poquito sobre los refuerzos. Sí. Sí, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. Pero es válido lo que estás diciendo, porque justo ahora hacemos el tema. O sea, hacemos hincapié sobre el 3-3-2 para sumar gente al ataque y no estancarnos. Sí, creo que la estrategia dio sus resultados. Creo que manejamos el partido, manejamos la pelota y tuvimos más chances de gol que el rival y más chances de gol que otros partidos. Lamentablemente no pudimos convertir. Creo que eso es más o menos el resumen. Pero me parece que es una táctica para tener en cuenta. No sé si usar todos los partidos, quizás dependerá del rival, quizás, como dice Mati, de los jugadores que podamos estar en cancha, que estemos disponibles, teniendo en cuenta las ausencias, los lesionados. Pero creo que es una táctica para tener en cuenta, un sistema para tener en cuenta que nos puede dar buenos frutos. Sin dudas. Vamos a una tanda. Dale. Y volvemos, ¿sí? Radio Los Toritos. Escuchala en www.lostoritos.net. Radio Los Toritos. Deportes y música. A partir de enero del año que viene vamos a tener un nuevo sistema de movilidad jubilatoria que va a beneficiar a todos los jubilados y pensionados del país. Con este nuevo sistema, nuestras jubilaciones y pensiones van a mejorar dos veces al año, en forma proporcional a la mejora de los sueldos y de las cuentas del Estado. De esta manera mejoran los trabajadores y mejoramos nosotros. Así nosotros, que somos 5 millones de argentinos, vamos a mejorar a partir de tener la seguridad de una ley. Con esta iniciativa vamos a tener un sistema previsional mucho más justo y equitativo para todos y para siempre. Trabajamos pensando en la gente. Construimos un país mejor para todos. ANSES, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Presidencia de la Nación. Escuchá Mundo Toro, todos los martes a las 20 horas, con la conducción de Dani García, Fede Camiña y Mati Lois. www.lostoritos.net. Mundo Toro. Hola, ¿tengo que me ponga en internet en mi Movistar? Ah, bueno, ¿me permite su equipo? No sé si se puede... ¿Estás llamando? No, manzana. Hola, mi amor. Me están poniendo internet en el teléfono. Sí, vamos a entrar al Facebook. Sí, MSN, todo. Te tengo que dejar un beso. ¿Pudiste? Te proponemos como empresa es que hagas un pequeño salto en la escala tecnológica. ¿Sí? 15 minutos cada batería. ¿Quién me vas a vender? ¿Quiere internet acá? ¿Quiere internet acá? Sí, ¿quiere internet? Sí, porque leyó el cartel. ¿Me quieren enchufar un tástere? No sé, ¿trae a alguien que corte el bacalao? Tengo a mi mujer sin Facebook. Y vos no me pones internet, no me puedo ir. Si no, hagan algo con ese cartel. Internet es móvil y está al alcance de todos. Navega desde 9 pesos por mes. Hotel Kewai, en Colón, Entre Ríos, a metros de las orillas del río Uruguay, sencillo y confortable. Lavalle 535, Colón, Entre Ríos. Teléfono 03447 1545 1274. Email reservas@hotelkewai.com.ar. Venía Electrónica Láser, reparaciones de TV, audio y video, compra, venta y canje. Búscanos en Urquiza 74 Capital, teléfono 4862-8326. Electrónica Láser, atendido por su dueño. Hitachi, que bien se te ve. Hitachi, que bien se te ve. Con Hitachi se te ve. Muy bien, Hitachi, que bien se te ve. Que bien, Hitachi, que bien se te ve. Escuchá Mundo Toro todos los martes a las 20 horas con la conducción de Dani García, Fede Camiña y Mati Lois. www.lostoritos.net. Mundo Toro. Así no vas, ¿cómo vamos acá? Ponemos nuestro equipo, no vamos a inventar el fútbol en 2 días, hermano. 2 días, no. Una Quilmes y 4 platos del día. Es que jodido de poner 10 mangos y perder siempre. Ustedes no pueden correr ni un riego, no pueden correr ni un rumor. ¿Qué, hermano? ¿Estás todo el día intentando la rabona? ¿Qué te querés tropezar? ¿Te querés apuntar a la izquierda? ¿Qué tenés, líquido refrigerante, las venas? ¡Soy un líder natural! Con un trineo, ¿no te das cuenta que adelante son todos perros y atrás son muertos de frío? No voy a pasar la rodilla tirando un centro. ¿Qué crees que me tiene palomita toda? No. Bien, creo que ustedes son mi dream team. ¿Saben? Me hicieron de tanto amor que me van a hacer explotar. ¿Y vos, gordo? Vos sos el arquero de mi vida. Me atajás cuando estoy mal. Yo me apreté a tu hermana para ser parte de tu familia. ¡Cuñado! ¿Oso, maestro? ¡Soy tan feliz! Es bien. ¿Sabes que te quiero? Una cena. Quiero, chico. Un encuentro. Una quiebras. Radio Los Toritos. Volvimos de la pausa, más distendidos, y les tengo, como siempre, les tengo una persona en línea. A ver, ¿A quién les puedo traer? Y mirá, trajiste en el primer programa el técnico, en el segundo programa una nueva incorporación de la comisión directiva, como era Javier, y hoy me parece que estaría bueno darle apoyo a la gente que está afuera, ¿no? Alguien experimentado. Alguien experimentado, un socio fundador, se podría decir. Sí, sí, puede ser. Ah, pero vos ya sabes todo. ¿Quién te pasó el dato? No, no, es lo que yo intuyo, digo. Por algunas charlas que tuve en la semana. Bueno, el que le traje comenzó como suplente en aquellos primeros días y lentamente se fue aceitando y ganando el lugar. Y terminó siendo, ya te tiro toda la data, terminó siendo el 2 titular. Lamentablemente por una lesión ahora lo tenemos afuera. Está con nosotros David Rodríguez. David, ¿cómo estás? ¿Hola? Hola. Háblame un poquito más alto, por favor. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora perfecto. Sí. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos en casa, tranquilo y recuperándome. Bien. Que nos cuente un poquito más de la recuperación, cómo viene, plazos. Pues, ojalá los plazos fueran más rápidos, ¿no? Recién, si Dios quiere... Y... Acercate un poquito al micrófono, por favor. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, un poquito. Podría ser mejor. Dale, dale, ponele ganas. Bueno, le pongo mejores ganas. No, bueno, la recuperación va bien, por suerte. Falta bastante todavía. El plazo duele para mí, pero bueno, recién en el 2011 podía volver a actividad si todo va bien. Estamos hablando para enero, mitad de enero o febrero. Ojalá sea en enero, ¿no? Para la pretemporada. Estamos en recuperación. Y bien, bien. La verdad que... Y hay que ser constante, pero la verdad que por ahora el kinesiólogo me dice que bastante bien. Aunque me... De vez en cuando me tira algún palito, pero está perfecto. ¿Pero mejor de lo que esperabas? Al principio sí, ahora me agarró tipo una tendinitis y me quedé un poco ahí en stand-by. Pero en un momento, cuando recién empecé la recuperación, la verdad que bárbaro para el poco tiempo que había empezado después poco tiempo de operarme, ¿no? Pero ahora estoy un poco quedado con tema de una tendinitis, pero espero que... ya la semana que viene no esté y volver al curso normal. Mati, ¿igual querías hacer una pregunta? Sí, ante todo, buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, Matías, ¿vos? Bien, por suerte todo tranquilo. El otro día estuviste en la cancha, el sábado, acompañando a tus compañeros. Y nos gustaría que des tu impresión de cómo viste el partido el sábado. Justo nosotros estamos debatiendo cómo había estado el partido y vos que estuviste ahí desde afuera... Que nos des una leve idea de cómo lo viste, más que nada. Bueno, sí, la verdad, una sensación, cuando terminó el partido, una sensación media extraña. Pero bueno, te comento, durante el primer tiempo, la verdad que muy firme, muy bien. La verdad que lo vi muy bien al equipo, Tiano muy participativo, puso 2 pelotas a gol. La verdad que en el primer tiempo estábamos totalmente dominado el partido, jugando muy bien. La frutilla que faltaba era el gol, porque hubo 2 mano a mano, se llegó bastante, digamos. Ese es para mí. La verdad que faltó el gol. Mi sensación al terminar el primer tiempo, yo le dije a los chicos, 2 cositas. Meterle el gol, que es lo que nos falta, y hay que marcar al enganche de ellos, que es el único que puede desnivelar un poco. Solamente eso. Y bueno, la verdad que el primer tiempo se jugó muy bien, amplios dominadores, y ojalá el gol para estar más tranquilos nosotros. Así que esa fue mi impresión del primer tiempo, y la verdad que en el segundo, ya a medida que fue pasando el tiempo, me fui desesperando. Uno desde afuera siente la impotencia de no poder hacer algo. La verdad que estaba... no quería entrar la pelota, la verdad, no quería entrar al arco y me empecé a desesperar, y después se dio la expulsión de Nené y ahí como que se dibujó un poco el partido, porque Alejo se fue a jugar arriba. Como siempre pasa, que se va la desesperación, se va apoderando de los toritos, ¿no? Cada vez que tiene un exactamente, los nervios. Cada vez que hay un resultado adverso o algo que no sale, se van poniendo cada vez más nerviosos. A ver, Fede, metete porque vos querés decir algo. No, creo que por supuesto que no es lo mismo jugar con resultado a favor que jugar con resultado en contra. Sin duda la cabeza funciona diferente, las piernas, todo. Pero me parece que más allá de que hubo ciertos desacoples, más que nada después de la expulsión y después del gol, me parece que no nos desesperamos y nos desordenamos tanto. Incluso ellos nos hacen el segundo gol en la última jugada del partido, después de que nosotros tiramos una pelota de abajo del arco afuera. Es decir, no estábamos tan regalados, ni tan mal parados, ni tan desacomodados. Sí, cosa que nos ha pasado mucho más grave en otros partidos. Sin ir más lejos, hace 20 días cuando nos comimos 8. Entonces creo que los partidos fueron totalmente diferentes. Simplemente. Pero continúa David con el análisis. Bueno, nada. Sí, a partir del gol de ellos, la verdad que el equipo se perdió el orden, ¿no? Digamos, desde que Alejo se fue arriba y vos Fede, trataste de ocupar esa posición que tenía Alejo, medio que se perdió un poco el orden, y tomando en cuenta que de la punta izquierda donde estaba Nené no había nadie, entonces el rival estaba por esa zona, estaba totalmente libre. ¿Qué opinas sobre lo que pasó con Martín? Usted, un hombre experimentado en la defensa, ¿cómo ves la reacción que tuvo Martín? Y la verdad que me gustaría que no le pase más, porque no es la primera vez que le pasa. Realmente Martín se pone un poco nervioso y el rival lo saca fácilmente. ¿Es una tendencia de los toros a sacarnos ante las discusiones, ante el juego que hace el rival? En general sí, casi todos los jugadores, sí, no todos, por ahí hay dos o tres jugadores que mantienen la calma durante el partido y que tratan de poner paño frío a la situación y de tirar para adelante. A veces uno, por sacarse de partido, obviamente te perdés, no, te pierde del equipo y ya no sirve. Y por más que quiera sumar o hacer una gambeta de más, no sé, hacer justicia por propia mano, como pasó muchos momentos, no termina sirviendo. Ese es el tema. Cambiando un poquito del tema, ¿qué ves para el futuro? Y yo creo que tenemos que empezar a ver refuerzos, porque que no jueguen dos o tres titulares se siente mucho, pero mucho. Y si no tenés a alguien que ocupe ese lugar, por lo menos en un 50%, mejor tirando 70%, vamos. No, a tener, vos lo que estamos haciendo ausencias de la nada. No, tener un buen, digamos, tener o un laburo, buen recambio. O uno que se lesiona, o otro que no puede por diferentes circunstancias. La verdad que el equipo se descompensa mucho cuando falta dos titulares o más. Claro, ¿sí? Lo importante sería tener un buen recambio y que se pueda conseguir eso, ¿no? Exacto, obviamente que no va a rendir lo mismo, pero por lo menos que no cambie tanto el funcionamiento del equipo, porque la verdad que la defensa que vi en los pocos partidos que pude ir este año con Javier, con Caco, con Lucho, era impresionante. Hubo un partido contra Club Buenos Aires, sacaron todo, absolutamente todo. Y de repente después, bueno, no puede asistir al partido de Panza Verde, pero por ese resultado. Obviamente cambia mucho cuando no están los titulares. Y si no hay unos buenos suplentes que más o menos traten de, en un 50-70% de suplantar justamente a los titulares, va a ser difícil. Sí, justamente, si no me equivoco, creo que en todas las derrotas no pudimos armar esa defensa. Es todo un dato. ¿Qué puestos crees que son los que tendríamos que salir a buscar en primer medida refuerzos? Sin ser muy específico, seguramente esto se vaya a conversar en comisión. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué puestos él cree que es clave reforzar? De posición. Para mí la defensa, el lateral izquierdo, hay que buscarle un suplente. Nada, que sea un poco más parecido al titular. Que si el 5 no está, tampoco hay un reemplazo para el 5. Bueno, el arquero, por suerte, ahora Nico, si contamos con él, va a ser un buen arquero. Hola. También, sáquelo. Uno de los dos decilo, al derecho como izquierdo, tomando en cuenta que los volantes que hay un volante como Pipi que es funcional, que puede estar tanto por la izquierda como por la derecha, hay que buscarle el otro lado también. Para mí, más tirando volante izquierdo, también. Por la zona izquierda del equipo me preocupa. Me preocupa, la verdad que me preocupa. Bien, sí, justamente tuvimos bajas por ese lado. Bien. ¿Algún temita más? Redondeamos. Redondeamos así. Lo podemos dejar ir tranquilo. Dame una opinión, dame una opinión de lo que pasó. Yo dije una nota hace un tiempo. La verdad que yo creo en ese equipo porque hubo jugadores de recambio, tanto como Javier, como Lucho, que la verdad que suman, y suman bastante. Lástima esto que pasó en las últimas fechas, lástima el partido del sábado, que la verdad nunca pensé que lo íbamos a perder. Pero bueno, está bien. Pues veo, si se dan el tema de los suplentes, puede conseguir unos suplentes, la verdad que podemos aspirar a más, pero de a poco, ¿no? Porque no podemos decir vamos a ganar un campeonato cuando todavía no podemos clasificar directamente en una zona, así que ir de a poco, paso a paso, y tratar de ir mejorando los toros, que la verdad que estamos con muchas ganas de hacer grandes levantar cosas. Algo, sí, levantar algo, ahora sí, tenemos la copa. Creo que esta vez levantamos mucho el rendimiento y bueno, tuvimos resultados en una época y en otro la verdad que no se los dieron para nada. Bueno, es que campeonato, cuando ganamos partidos muy importantes, íbamos a terminar de esta forma. Sí, tuvimos un bajón sin duda pronunciado al final. Hay una encuesta, David, última pregunta. ¿Cuál crees que es el bajón? No sé si votaste. Preguntábamos al principio del programa cuál es la causa de la estrepitosa caída, es decir, la debacle, digamos, en los últimos partidos en el clausura. La táctica, el bajo nivel. Para mí, sin duda, es el tema de no contar con los titulares. Bien, las ausencias. El primer tema, el principal problema, creo que. Bien. No contar con los titulares se descompensa mucho el equipo. Fue muy notorio. Así que para mí es el principal problema que hay en este momento. Después, la táctica se puede cambiar, pero para mí, cuando tenés los titulares, tenés ya una táctica que afianzaste. Bien. Y si no tenés los titulares, tenés que encontrar una vuelta al equipo para que rinda mejor y a veces no se da. Bárbaro. Bueno, creo que buena charla. Buena charla, seguro. Dejaste tus conceptos bien claros. Siempre es bueno escuchar a alguien tan experimentado y con tantos partidos. No, es que además creo que él viéndonos de afuera tiene una imagen que uno de adentro se complica un poco más, ¿verdad? Ni sin ahí, dudas. Muchas gracias. Una más. Michael Jackson, ¿cómo te gusta? ¿Sí o no? ¿Y Michael Jackson? Sí. Sí, bueno, sí me gusta. Ah, bueno, vale, tenemos un tema entonces. segmento Elige tu propia noticia. A través de un múltiple choice, elegís tu noticia. Noticia número 1. Los Toritos se anotarán en un torneo de fútbol 5. Ah, porque con las bajas que siempre tienen apenas llegan a armar un equipo de papi fútbol. B. Cansados de no lograr resultados en el fútbol grande, quieren probar en un fútbol más chiquito. C. O prefieren correr menos debido al deplorable estado físico que tienen. Noticia número 2. Maxi Esbletiza se fue sin hacer declaraciones el sábado. A. Porque estaba caliente de no haber entrado ni un minuto. B. Porque en realidad no hablaba cuando atajaba y menos lo hacía ahora. O C. Se guardó los gritos para el domingo alentar a Vélez. Noticia número 3. Dani García no pudo dormir bien el fin de semana. A. Porque el dolor de la lumbalgia es constante. B. Porque todavía no puede creer que hizo los dos mano a mano que desperdició. O C. Porque se sigue rompiendo la cabeza en entender que Caco renunció e insultó a todos, pero igual el jueves está acá. Esto fue Elige tu propia noticia a través de un múltiple choice. Muchachos, muchachos. ¿Otro Michael? Otro Michael. Michael está en todos lados. Al final no definimos, ¿le gusta o no le gusta a David? No se sabe, se fue. Se fue demasiado rápido. No respondió, se fue, nos cortó. No, le gustaba. Nos cortó, lo cortó Michael, no sé qué pasó. Bien. Bien, David. Sí, bien, David. ¿Lo vieron? El otro día yo lo vi un poquito igual, medio. Como... No. ¿Vos no lo viste? Yo no lo vi, no puedo decir nada, no voy a hablar de alguien que no vi. ¿Vos cómo lo viste? Sí. Y hay que estar afuera. Hay que estar afuera y él lo ve de una manera difícil. Y bueno, a veces quizás no coincide con los que están adentro en algunas cosas, pero bueno, es la visión de él y se respeta. Vamos a escuchar un poquito más de Michael y... Y debatimos un par de temitas más. Dale. Dale. Shiver me timble and boots, crack my style. She drives me wild. She's slipping. She's slipping. She's got love. She's slipping. Falling from the sky. She's slipping. She's driving me wild. She's slipping. Falling from the sky. She's slipping. She's driving me wild. Michael Jackson, She Drives Me Wild, mientras seguimos debatiendo qué nos depara el destino. Nuestro destino es Copa Pretemporada 2010, una nueva copa. Y ahora, ¿qué hacemos con la copa? Y bueno, es una buena manera de meter la cabeza en otra cosa, no quedarse pensando en lo que sucedió, tratar de levantar rápido todo esto que vino pasando. Y bueno, y ver con fútbol, como dicen, ¿no? Todos los domingos el fútbol da revancha, ahora sábado tras sábado una nueva revancha, sacar la cabeza del repechaje, meterla ahora en la copa y tratar de ganar una copa y ver hasta dónde se puede llegar, ¿no? Me parece que ese tendría que ser el objetivo y plantearse nuevas cosas y de último usar la copa, como bien mencionada está, copa pretemporada, para probar algunas cosas, probar delanteros, probar tácticas, probar arqueros. Si total... en lo que se llama Copa Pretemporada, así que está bueno para, además de ganarla, si se puede ganar mejor, pero también empezar a probar un par de cosas nuevas. Fede, yo te busco siempre a vos, que sí, estás metido en la comisión. ¿Qué tenés para...? No, creo que eso, sin resignar, por supuesto, intentar ganar los partidos y llegar lo más adelante posible. Sin ganarla, ni que hablar. Creo que es mucho mejor momento para probar incorporaciones, buscar refuerzos, y mecharlos y tratar de que se adapten al juego. Sabemos que vamos a tener bajas, sabemos que vamos a tener varias bajas por ausencias, por bajas definitivas, por faltas programadas y por lo que sea, así que vamos a tener que sumar compañeros y es un momento ideal para que se adapten al equipo. ¿Tenemos algo en carpeta? Hay en carpeta, hay. No te quiero decir más que lo que tenemos por ahí, algunos defensores y algunos jugadores de mitad de cancha para adelante. Tenemos que hablar con ellos, ver si pueden empezar a venir, mecharlos, probarlos un rato, a ver cómo andan, y después definir y depurar el equipo. Un defensor zurdo está confirmado para que venga a hacer una prueba. Bien. Y hay un mediapunta zurdo también que se podría conversar. Interesante porque ya sabemos que Tiano... Lo tenemos dos semanas de baja, o sea, de las cuatro que tiene el mes, lo tenemos dos. Sí, sabes que va a estar dos partidos afuera. Sí, y por tenemos la baja del 5. Por eso mismo, sí, la baja del 5, porque Alejo Florin se opera este mismo sábado de la nariz. Le deseamos suerte, se opera del tabique, aquella fractura. Vamos a decirle a la gente que por una fractura no es que se va a hacer una cirugía estética ni nada, porque por ahí hay gente que dice, no, ¿cómo va? Deja de jugar por operarse a mí, no. No, no creo que lo piensen de él, por ahí alguno. Exactamente. Estamos hablando de Florin, que es un arte marcial. Es el guerrero del equipo, el que va al frente, que traba con la cabeza, y bueno, un día trabando con la cabeza se rompió el tabique, y ahora hay que recuperar ese tabique, ¿no? Que bueno, también hay que destacar que vino a jugar con el tabique... Sí, los últimos tres partidos con David Correa. Pensando en el 3-3-2, es bueno por ahí probar también una persona como... Sí, seguro. Sí, porque al jugar sin 10, digamos, sin enganche, el 5 tiene que tener un poquito más de protagonismo y ser a las veces de defensivamente el que recupera, pero al ir para adelante el que distribuye el juego. Si no, queda un poco cortado el equipo. En algunos momentos hemos jugado con Fede de 5, hemos jugado con Jonás. Me parece que es momento de buscar, de definir, o sea... Ya me pusiste, porque Jonás está afuera, Alejo no viene. ¿Qué pasa con Jonás? Ya sé lo que me toca, ¿no? ¿Qué pasa con Jonás? Hoy hubo noticias de él y... Las mismas. Las mismas que tenemos hace varias semanas. Entre su físico y su trabajo, está relegado de jugar. No tenemos demasiado más precisiones. No. Yo lo que hacía referencia con Jonás, con Alejo y con Fede, de que hay que definir lo que decíamos el otro día, definir el estilo que uno quiere para el 5. O tenés un 5 guerrero, fuerte, como es Alejo... O un 5 más jugador como es Fede, que también puede robar, como Alejo también puede dar pelotas, pero uno tenés que elegir vos, ¿qué querés que sea? Luchador, guerrero, que vaya, que meta, uno que sea como es Fede, que roba poquito pero juega, o uno como es Jonás, que tiene, Jonás tenía por suerte, me parece que era el 5 más equilibrado de todos los que tuvo, por lo menos con los que yo jugué al lado, ¿no? Entiendo que Jonás tuvo problemas laborales. Pero y también no tanto físicos, sino de gripe. Los físicos se estaba recuperando, pero en cadena con la enfermedad no puede entrenarse. No, sí, lo vimos el día de la lluvia contra Club Ciudad, se lo notó que le faltaba fútbol, que estaba, además de una pequeña merma física, le faltaba fútbol, pero y eso fue en hace contra. Dos meses. Por eso te digo, pero él venía del problema que tuvo en la columna. Sí, sin duda. Por eso te digo, hay que buscar y hay que tratar de encontrar el 5 que uno quiere, el 5 que era el técnico, tenés que definir qué 5 querés. Coincido con vos. Porque si vos pones un 5 que es puro pura recuperación, dotarlo de dos buenos volantes por afuera... que tenga buen pie. Totalmente con vos, porque por ejemplo, si hablamos para salir un poquito de los toritos en cancha de 11, yo siempre quiero que el 5 robe, pelee y sea una fiera, un guerrero. No, como es Javier Mascherano, que te lo rápido. Pero lo que pasa es que acá estamos acotados por lo que decíamos recién, entre ausencias, bajas y lo que sea. Hay veces que nosotros queremos un estilo y no podemos contar con los jugadores hacen jugar con ese estilo. Entonces, lamentablemente, y como hablábamos con David también, terminábamos a veces empleando el sistema o los nombres hacen que juguemos de determinada manera o no. Entonces, bueno, creo que mucho estamos dependiendo de eso y las ausencias nos están generando bastantes problemas. ¿Qué sabemos del próximo rival? Nada. El próximo rival, la primera fecha de la Copa Pretemporal, lo estaríamos jugando con Real Bañil. Un equipo que se sabe muy poco. Un nombre pensado. Nada, se mandaron. Sí. Lindo. Bueno, ingenioso. Se mataron, pero ingenioso. Espero que tiren paredes, que hagan algo, no que sean todo picapiedra, ¿no? Y, o sea, por el nombre. Esto lo pensaste, ¿no? Cuando venías para acá. Sí, lo tramité toda la tarde. Lo estuve tramitando toda la tarde. Por el nombre tendrían que construirlas, no tirarlas, ¿no? Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, o sea que nada, no tenemos nada. Un dato. Creo que por el partido que es, por la instancia que es, no conocemos al rival, creo que ir a jugar muy relajado, hay que ir a hacer lo que hicimos el último partido y tratar de las incorporaciones que tengamos, echarlas para que puedan tener minutos, para que conozcamos cómo juegan ellos y que ellos nos conozcan un poco a nosotros y tratar de afinar la definición, ¿eh? La efectividad, mejorar la efectividad y bueno, ojalá la Copa, independientemente de resultados, nos sirva para afianzar el juego y para afianzar, ojalá, o mejorar resultados. Quiero hacer una mención especial para Maxi Esletiza, que nuevamente se bancó todo el partido afuera. Sí. Sin decir una palabra y la verdad que habla muy bien de él, porque en ningún momento se lo vio en una mala actitud con el grupo y eso no, ya sabemos, no abunda exactamente, no abunda. No, pero me parece que Maxi, la gran característica de Maxi es que es un gran compañero que siempre está para sumar donde sea, cuando le toca atajar ataja, cuando tiene que jugar juega, no tiene ningún inconveniente y es importante que él estando afuera también dé aliento, pues no es que está afuera fastidioso, sino que siempre están afuera dando aliento. En esta Copa es una buena oportunidad para que él sume minutos. Pues yo lo que te decía de probar, es momento de que por ahí él se afiance en alguna, encontrar el puesto en alguna posición, sea titular o después siendo un buen suplente, pero encontrar el puesto y decir, bueno, él juega de esto. Sí, y con eso seguir para adelante con... convenciéndose él y los compañeros de que él va a jugar, que aunque de esa posición se afirme como una buena alternativa, claro. en determinado pasaje del partido o en determinado partido, como sabemos es el jugador número 10, es el que siempre está, si están los 9 titulares él siempre fue el número 10, el que siempre estuvo al lado del equipo cuando faltaba el arquero, atajaba. Si somos 8 es el 9. Bueno, si no, a ver, sí. Sí, incluso como la semana pasada sin entrar él siempre ha estado predispuesto, así que ojalá eso pueda sumar minutos y fue mi contacto mientras yo estaba en el curso, me mandaba mensaje con él a ver cómo iba todo y fue mi contacto, así que espero que juegas y bueno, el que esté afuera que me mande mensaje. ¿Estuviste hablando con él? Yo estuve en contacto con él durante todo, más que nada cuando terminó el partido. Bueno, durante el partido no me iba a poner a mandar mensaje, pero sí en contacto mucho con él. Mucho nervio ahí. Por eso. Tengo mensajes de Hernán. Bien que tenés mensajes, porque me fijé la encuesta y... La encuesta va flojita. Va flojita. Solo voto. O no sé si hay más de un voto, no, pero la encuesta, todos votaron por lo la mismo. La encuesta va 25% para la táctica, 25% para el bajo nivel, 25% para los ausentes y 25% otra. Ah, bien. En mi computadora no se actualizó nada, así que vos tenés mejores los datos. Tengo mejor dato. Le quiero mandar un saludo a Hernán, que está minuto a minuto comentando todo lo que nosotros estamos hablando, que dice que él da una opinión que es muy buena, que no nos quedemos con todo lo malo que se hizo, sino que con lo bien que se hizo el sábado de atacar y de ir a buscar el partido, y que bueno, de que si el resultado global no se ganó, lo importante es que se encontró una manera de juego y que sigamos adelante con esa manera de juego, que nos va a ir bien. Después le quiero mandar un saludo también a Alejandro, que nos deja saludos. Le mando un saludo, como mencionabas vos, a Hernán, porque es un fiel oyente, ya tres programas. Asistencia perfecta. Asistencia perfecta para Hernán. No, no como gente de acá, ¿no? Incluso... No vamos a andar quemando gente. No vamos a andar quemando gente, pero que recapacite. No sé de qué quiso hablar. No, yo no. Después le quiero mandar un saludo muy grande a Augusto Raco. Augusto Raco también, que está haciendo el aguante. A mi gran amigo El Pájaro también, que está mandando mensajes, que está... Es un fiel oyente también el programa a partir de ahora. ¿Vos, Fede, no tenés ningún mensaje? Pero vos, Fede, sos como Fede, Roberto Carlos. ¿Qué pasa con tu Twitter? ¿Qué pasa con tu Twitter, Camiña? Hablas con Romagnus. Mi Twitter es una herramienta muy nueva que recién está empezando y todavía no prendió tanto en la todavía gente. Todavía no. Lentamente. Y un saludo también para Alejandro, que también deja su mensaje diciendo que también él fue suplente, marcándote a vos, Dani, de que él fue un suplente, un arquero que fue suplente de los Toritos. Alejandro. Que lo tengas en cuenta, Alejandro. Le mandamos un gran abrazo a Alejandro. Y ¿sabes a quién le mandamos un saludo? Un gran saludo. A Juan Ignacio. Me trabé porque iba a decir Juani, pero le tiré completo. Juan Ignacio, el hijo de David Rodríguez, que ayer cumplió 2 años y lo festejó. Lo sumamos. Y lo festejó ahí con su gordito. Le mandamos un saludo que se nos pasó de saludárselo. En el vivo, bueno. Seguramente nos sigue escuchando, así que. Un abrazo muy grande. Bueno, liquidamos la encuesta con un 25 para todos lados. 25 para todos lados, repartido el asunto. Entonces, ¿vos qué pensás? Y yo pienso que es lo que dijo Hernán. Es un compendio de todo. Me parece que las tres cosas se complotaron para que los toritos tengan esta caída, ¿no? Dame una reflexión. No, me parece que la táctica, el bajo nivel y los ausentes fueron los grandes. Las tres cosas juntas fueron lo que hicieron que los toritos caigan así como cayeron. El bajo nivel porque se bajó por las ausencias hicieron que cambiemos la táctica, o sea, fue toda una bola de nieve que hizo que los toritos vayan para abajo. ¿Fede, tu reflexión final? No, estoy más de acuerdo con David, como lo hablábamos, creo que las ausencias son justamente lo que desencadena el otro. La táctica creo que obviamente es un resultado de las circunstancias, como decía, de los nombres que tenemos. Todos los partidos son diferentes. Y entonces armamos la táctica, que al fin y al cabo mucho no se cambió y se varió eventualmente cuando lo necesitamos. El bajo nivel, sí hubo bajos niveles, sí hubo bajón quizás de algunos jugadores, pero creo que lo que arranca la punta del ovillo son los ausentes, que obviamente hacen que el equipo se resienta, se deteriore su funcionamiento, y bueno, el partido no salga como esperamos, o los partidos no hayan salido como esperábamos. Esperemos que esta Copa nos dé jugadores, por lo menos en corto plazo, para reforzarnos. Hola. En las ausencias que tenemos sensibles, y que la Copa, no te voy a decir, me voy a sacar el cassette de que quiero ganarla, eso está más que claro, pero va a ser una buena Copa, afianzando jugadores, sumando minutos y preparando el Clausura, que no hay que dejarlo de lado. Sí, Clausura, como lo fue la apertura, y en un momento, en un pasaje del torneo, estuvimos muy bien. Esperamos poder repetirlo. Sí, se nos escapó, pero es como decía Mati, hay revancha pronto. Tenemos la Copa para prepararnos y tenemos el torneo que en cuanto nos demos cuenta está empezando de vuelta a hacer otro buen papel, y ojalá esta vez podamos llegar un poquito más adelante. Muchachos, a ustedes los veo el martes que viene. El martes que viene. En otra edición de Mundo Toro. Seguramente nos vamos a ver en otro lado, pero de buenas a primeras les digo, nos vemos el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes. Buena semana y buena vida.